ti cada mirada es amor, cada sonrisa un motivo. Me tocas y al tocarme desplomas mi castillo interior. Mi espacio es el espacio en que ya solo me muevo contigo, mi amor. Mi meta se quedó sin distancia y llegué a tu corazón. Y estamos enamorados y este amor es principio que nunca tendrá final. Nuestra química es el alma, dulce bien. Nuestras manos nunca se separarán, nuestros brazos eslabones formarán, para siempre porque siempre te amaré. Y que no cambies, adiós pido negra, quiero verte siempre tan bonita, aunque tenga que llevar la pena de que alguno te eche florecita. Aunque tenga que sufrir la pena de que alguno te eche florecita. Me gusta, me encantas como eres. Tu idioma habla mi corazón. La más bella de las es mía, solo mía, qué emoción. Y el hombre más contento y más feliz del mundo es este, por supuesto, mi amor. Yo vivo al lado tuyo. Ay, el lluve, por supuesto, mi vida, él vive al lado tuyo. Y estás correspondida, te adoro como a nadie jamás. Y es esta la más noble razón por la que quiero estar vivo, mi amor. No logro pasar bien un segundo si a mi lado no estás. Hoy con qué palabras me consentirás. Me fascina cuando te escucho decir que el hombre más lindo del mundo soy yo. No sé de dónde lo sacas, pero igual quiero expresar que no existe otra mujer con tanta ternura en su corazón. Y que no cambies, a Dios pido negras, quiero verte siempre tan bonita, aunque tenga que llevar la pena de que alguno te eche florecita. Aunque tenga que sufrir la pena de que alguno te eche florecita. Y el hombre más contento y más feliz del mundo es este, por supuesto, mi amor. Él vive al lado tuyo. Y que no cambies, a Dios pido negra, quiero verte siempre tan bonita, aunque tenga que sufrir la pena.